au, au, au, au, au, au, au. Peatón. ¡Cau Limón! Soy chofer por vocación. ¡Au, au, au, au, au! ¡Au, au, au, au, au! ¡Ay, lobito, qué llorón! ¡Cau Limón! Ya este lobo no es peatón. No, señor.